Bueno, estamos en las 10 de la mañana, 6 minutos, dándoles los buenos días con Ángeles. Exacto, y recibiendo en este momento un contacto telefónico que es muy importante para nosotros, con Carlos Báez, integrante del sindicato de supermercados Devoto, que están reclamando una situación particular que está dando con los trabajadores de esa empresa. Carlos, buen día, ¿cómo estás? Gracias por estar con Radio Centenario. Y estábamos explicándole a la audiencia que ustedes ayer estaban de paro y estuvieron también con movilización, y tiene que ver con las consecuencias que sufren los trabajadores de operativas de la empresa, podemos decir así. Sí, sí, efectivamente. Nosotros obviamente estamos en un conflicto en esta etapa, donde arrancó a primeros días de este año con negociaciones, donde, para explicar un poco la situación, la empresa Devoto empezó a comprar supermercados ya establecidos, ¿no? Dentro de ya el mercado. Claro. Y ahí, bueno, en realidad, sin lugar a dudas, hay beneficios que son diferentes, ¿no? Y beneficios que estamos hablando que fueron conquistados por mismos trabajadores y la organización sindical. Esto llevó desde fines de enero en la negociación, llevábamos varias propuestas presentadas a la empresa, cronogramas de por etapa para que se fueran dando, logramos que se dieran algunos, pero otros no, y sin lugar a duda esto llegó a 6 bipartitas una vez por mes, establecido, estamos hablando de 6 meses, y obviamente 2 en el ministerio, 3 bipartitas que llevaron al conflicto porque la empresa se cerró, a que no le iban a otorgar, y entonces eso nos genera un conflicto donde en una misma sucursal, y para nosotros es una sucursal más, por más que tenga otro nombre, porque se trabaja bajo el régimen de Devoto, con jefes de Devoto, con compañeros de Devoto y con compañeros que obviamente pertenecían a la otra razón social, en este caso Central Mayorista Vital, y otros mercados que quedan positos, y Mercadito Rivera. Y entonces, bueno, por la misma tarea hay diferentes beneficios que percibe el trabajador, y eso obviamente genera una inequidad tremenda, ¿no? Y a la vez la empresa se niega a otorgarla, que son todos beneficios que se han logrado a través de los trabajadores por diversos motivos, ¿no? Entonces, bueno, eso es que obviamente nos ha llevado hoy en día a tener un conflicto y una movilización en el super vital de la Gopar. Carlos, buen día. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando que se ven afectados? Ahí en realidad nosotros entendemos que es más político, porque estamos hablando que en el super vital trabajan más o menos que con un beneficio diferenciado, con menos beneficios, unos aproximadamente 40 trabajadores. Uh-huh. Que no le hace y no le mueve la aguja a una empresa que hoy en día, con Disco de Botoyan y todas las empresas que tiene, sí, nuclea 7.000 trabajadores, ¿no? Uh-huh. En el Mercadito Rivera es el otro super, también serán unas 28 o 30 personas que también tienen la diferencia de beneficios. Y entonces, digo, es algo que no le entendemos o no comprendemos, obviamente, cómo se ha cerrado la empresa, no querer otorgarle beneficios que estamos hablando, que en los mejores casos son el más caro, vamos a decir, de salarial para la empresa, sería los domingos dobles, que nosotros lo tenemos establecido, fue un logro de los trabajadores. Y por ejemplo, bueno, los domingos van a trabajar compañeros de Devoto a la sucursal Central Mayorista Vital, cobrando un domingo doble, y 40 trabajadores van a trabajar y no los cobran doble. Y así también, obviamente, el menú subsidiado, que lo pudimos incorporar. Después tenemos lo que estamos pidiendo y reivindicando, es nosotros tenemos una diferencia salarial del 30% cuando los compañeros nos vamos a DICE por 2 meses, que se le otorga a los compañeros. La compra de artículos que le llamamos plan funcionario, que se le puedan otorgar a los compañeros no pueden comprar nada, un plan funcionario que tenemos que se nos descuentan en cuota. Entonces son pequeñas cosas que obviamente hacen, marcan la diferencia en el momento de trabajar con nuestros sucursales, ¿no? Este Super Vital es el que está en la zona de, no sé, Paso Carrasco, ahí cerca del Parque Roosevelt. No, es el otro, el que está en Lagomar, está por San Anastasio, el kilómetro de 500, ahí al lado del estadio inglés. Sí. Ahí está. Ahora, uno tiene que pensar entonces que ya van unos cuantos supermercados de estos que son, entre comillas, chicos, que son como de lo que antes decíamos de barrio, no sé ya ahora si existe eso. Sí, en realidad la empresa ha tenido una transición. Últimamente lo ha comprado de vuelta a Grupo Callejas, que era Grupo Éxito, Grupo Casino en Uruguay. Ahora ¿los colombianos son esos? Sí, los colombianos Grupo Éxito, que obviamente responde a un grupo francés, que son Grupo Casino. Y ahora el Grupo Callejas, que de El Salvador, todos conocemos obviamente a Callejas, pues se tiró a presidencia, perdió con Bukele en las últimas elecciones, o sea, es una extrema derecha donde obviamente vino a Uruguay y la primera reunión que tuvo con la empresa fue la pregunta de por qué los trabajadores en Uruguay tenían tanta incidencia en la empresa, ¿no? Entonces eso... Y se nos complica un poco porque tampoco se entiende las leyes, pero obviamente eso genera un poco de... ¿Qué es lo que no entendían ellos entonces? ¿Por qué los trabajadores? La primera vino mismo Callejas, padre e hijos, y se pararon al frente de una cartera sindical para generar una magnitud, ¿no?, del problema. Empezaron a leer la cartelera sindical y no entendían, preguntaron directamente por qué los trabajadores tenían tanta incidencia en la empresa. O sea, qué brutal eso. Qué brutal. Eso fue, nos dejó como en shock. Y a partir de ahí entendemos que por eso esto es más político, me parece, no dar los beneficios a los trabajadores, pero sí, bueno, sí. Agarran de relleno a los trabajadores. Claro. O sea, estábamos con el Grupo Éxito de los colombianos. Llegó Calleja de El Salvador y todos son del Grupo Casino. O sea, ¿los tiene el Grupo Casino? No, en realidad Grupo Calleja compró el 86% de las acciones, o sea, todo el paquete de grupo que tenía el Grupo de Éxito en América. Son dueños de todo Disco Botellán y empresas que se vinculan, pero también en Argentina son todo el Libertad, los Supermercados Libertad y los Centros Libertad, y después tienen en Brasil y tienen en Colombia el Grupo que ahora es Calleja. Bueno. Y toda esa parte también pertenece, el restante 15%, 14%, es Grupo Casino de Francia. Bien. Ustedes ahora están en movilización. Otra de las cosas que queríamos destacar, perdón que te corte. No, dale. Otra de las cosas que queríamos destacar, que por eso nosotros también obviamente lo queremos hacer público y agradecemos la discusión, porque la empresa lo que nos manifiesta últimamente es que no puede vincular la razón social de Mayorista y Vital ni del Mercadito Rivera por 15 años, o sea, no le puede cambiar la firma ni vincular, porque tienen exoneraciones impositivas. Entonces, nosotros decimos, bueno, por un lado te beneficias de los impuestos, obviamente que no pagás, pero por otro lado castigas a los trabajadores en no dar los beneficios que están establecidos. O sea, por bipartitos, pero están establecidos. Entonces, ellos lo que dicen es que de ninguna manera pueden vincular, pero sí vinculan a trabajadores, llevando trabajadores de voto a trabajar a la sucursal, y obviamente todo el marco de capital humano y de sanciones y todo el reglamento y todo lo tiene de voto. Entonces, por un lado, por la firma para tener reducción impositiva, sí, obviamente tiene un beneficio, pero castigando a los trabajadores, ¿no? Está visto. O sea, ese es el argumento, digamos, que plantea la empresa para tomar estas medidas o no tomar en realidad la medida, que sería igualar, digamos, las condiciones de los trabajadores de Devoto con estas nuevas adquisiciones que hizo la empresa. Exacto, que igual en realidad la podría dar como Vital y no como Devoto, y ellos no estarían vinculando, pero bueno, obviamente que no están dispuestos a hacerlo, ¿no? Pero también se suma que la empresa se está expandiendo, en realidad. Ya tiene la compra de dos supermercados, es un supermercado que tiene dos sucursales en San Ramón, se está extendiendo para el Durazno, o sea, y ahí vamos a tener el mismo problema, porque claro, la empresa continúa con el mismo régimen. Bueno, Carlos, ¿cómo si, más allá de esto que acabas de plantear, cómo sigue ahora? ¿Ustedes tienen planteado algún ámbito de negociación? ¿Están en movilización? Veíamos las imágenes, por ejemplo, de que bueno, ustedes estuvieron allí movilizándose justamente frente a este supermercado en Lago Mar. ¿Qué acciones tienen planteadas? Bueno, nosotros ahora, después de estas movilizaciones, que la hicimos más interna, vamos a decir, solamente con los trabajadores del súper y, uh-huh. y delegados y algunos compañeros que obviamente se sumaron de las otras sucursales, con un paro que realizamos con movilización al centro. Vamos a, el día de mañana tenemos una bipartita con la empresa, que obviamente de vuelta vamos a tocar el tema. Y de ahí vamos a llevarlo a la coordinadora de supermercado, a la federación, a FUESIS, y obviamente vamos a tratar de hacer una movilización mucho más grande en pos de, obviamente, los beneficios de los trabajadores, ¿no? También estamos abriendo los consejos salarios, que también va a ser algo paralelo, pero bueno, esto para nosotros también es fundamental. Muy bien. Te pedimos que nos mantengan al tanto y podemos volver a conversar. Bien, muchas gracias y sin lugar a dudas vamos a estar tratando de llegarle a la población en su conjunto y que se entienda el reclamo de lo justo, creemos, de los trabajadores, sí. Que para nosotros no pueden seguir habiendo en un mismo lugar un trabajador de clase A y clase B, claro. Como le decimos. Entonces, bueno, para eso obviamente nos estamos movilizando. Un abrazo, un saludo, Carlos Baiz, de Supermercados, del Sindicato de los Trabajadores de Devoto.